porque nos preocupa la situación de los incendios en los territorios. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Comisión de Auxilio Guía de Montaña desde el Bolsón, Eliana Camaño, a quien le damos los buenos días. Hola, Eliana. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de comunicarnos y preguntarte, Eliana, con muchísima preocupación, ¿cómo se están viviendo estos días? Y la verdad que es bastante angustiante, bueno, porque fue un incendio que fue en medio de la población, básicamente, con casas muy cerquitas, donde, bueno, se quemaron muchísimas casas, además de forestación. Y bueno, en este momento estamos en lo que se llama Guardia de Ceniza, desde la Comisión de Auxilio, junto con los bomberos de Mallina Ahogado. Y eso quiere decir que, bueno, el suelo todavía está caliente, hay muchos árboles que están prendidos por dentro y es muy peligroso que vuelva a activarse, ¿no?, el fuego. Entonces se hace lo que es, se va a hacer un control de que se enfríe el suelo con mochilas de agua, se trabaja con herramientas de mano y, bueno, se va chequeando cada zona donde se ven puntos calientes. ¿Cómo es el trabajo que ustedes están haciendo y si dan abasto, ¿cómo está la capacidad también de quienes están acompañando esto? Bueno, nosotros, como ya sabrán, venimos de un incendio previo ya de hace varias semanas, que fue a fin de enero. Entonces venimos tratando de sumar gente, pero la Comisión de Auxilio lo que trabaja es en grupos organizados, que, digamos, tenga conocimiento previo de algunas cosas, y que además tenga radio, comunicación, tenga equipo personal de protección en lo que es vestimenta, y salen todos grupos que se avisa dónde van y demás. Estamos bastante cansados todos ya de todo un verano, ¿no?, como de sostener de forma voluntaria, con nuestras propias herramientas, poniéndole ahí nuestro tiempo, y bueno, se va sintiendo el cansancio en estos días, pero bueno, estamos haciendo más rotativo y tomándonos unos días. Eliana, ¿cuáles son las mayores pérdidas? ¿De qué se trata lo que más se ha perdido en estos días? Y se ha perdido viviendas, básicamente, y con eso todo, ¿no? Las herramientas, todo lo que tenían las personas. Hay una realidad de gente que por ahí tiene más capacidad de volver a generar esas cosas, y hay gente que no la tiene. Y bueno, en eso también gestionando cómo canalizar también que bajen las ayudas desde donde tengan que venir. ¿Cuáles son los sectores más desfavorecidos, no, los que más avasallados han sido? Y la verdad que en este incendio fue de diferentes tipos de personas y de segmentos. De hecho, fueron también... Tenemos un amigo que tiene un emprendimiento turístico que es un parque acrobático y se le quemó todo, entonces es su recurso económico. Uh-huh. O sea, ha sido multisectorial, y todavía estamos, creo que, en un shock en donde no tenemos la claridad de ver realmente cuáles han sido las pérdidas, ¿no? Uh-huh. Eliana, hablabas de que vengan las respuestas de donde tienen que venir. ¿Cómo está accionando el gobierno, tanto provincial como nacional? ¿Cómo lo evalúan ustedes al respecto? Y mira, en principio hay cosas que se están haciendo rápido, que bueno, son de urgencia, como es reconexión de lo que son los postes de luz. Bueno, eso se ve ahí en acción. Uh-huh. Y después, no sé, nos preocupa saber cómo se va a gestionar la ayuda a los diferentes sectores y las diferentes necesidades, ¿no? Hay mucho caos en ese momento, la verdad. Hay muchas organizaciones, voluntarios y demás trabajando, por lo cual se nos hizo muy difícil canalizar, por ejemplo, a la gente que quería donar. Claro. Entonces nos preocupaba que llegue realmente tanto las donaciones como el dinero. Y bueno, empezamos a nosotros personalmente con Comisión de Auxilio, nos enfocamos principalmente en lo que son equipamientos para seguir sosteniendo este control del incendio, digamos. Uh-huh. Y bueno, muchos amigos y gente empezó a hacer estas donaciones directo a algunas cuentas nuestras, y nosotros vamos mostrándole lo que vamos comprando, ¿no? Y luego, las donaciones, lo que yo voy haciendo con gente que sé que va, ve las familias, los talles y lo que necesitan, y va directamente las donaciones a esas personas, se las llevan. Uh-huh. Entonces voy canalizando por las personas que sé cómo están haciendo que lleguen las cosas. Pero es todo así, amigos y gente. No hay ninguna institución así que yo pueda decir, esta está haciendo todo bien, no sé, en este momento. Claro, y en ese sentido, esto está sucediendo en todo el país, que se están organizando de alguna manera autoconvocada para que lleguen las donaciones. Sí, aparte que acá lo que tenemos es una realidad que la comarca andina, que si bien son dos provincias, estamos muy cerquita y nos conocemos mucho, es como si fuéramos pequeños pueblitos que estamos juntos. Entonces acá la gente nos conocemos, básicamente. Claro. Entonces si no llegan las donaciones rápidamente nos enteramos. Que fue una de las cuestiones que pasó hace unos días. Y por eso se reactiva mucho esto que es grupos autoconvocados de vecinos que nos ocupamos de que lleguen realmente a las familias afectadas. Eliana, se entrecruzan muchos decires y muchas... Muchas miradas al respecto. ¿Por qué crees que hay detrás de los incendios? Mira, la verdad que no te podría decir. En principio yo sé, hay una realidad que sí que la puedo decir, que vivimos en medio del bosque y que las empresas de electricidad insisten en hacer cableados aéreos porque es más económico, obviamente, y a veces cruzan incluso el cableado por medio de todo un bosque, de campos. Y eso hoy, con tanta población, se ve una realidad, con un año muy seco y vientos, eso hace que las líneas toquen la forestación y se empiezan a prender, ¿no? Eso sí te puedo decir que es una realidad del lugar que bueno, que sí, estamos pensando que se piensen que quizás hay que hacer otras inversiones y hacer algo más subterráneo o de otra forma. Uh-huh. Y después sí sé que... En este medio de incendios hubo gente intentando prender en varios lugares, pero no te puedo decir, no tengo idea de qué va, o sea, no sé. Seguro, bueno, desde acá, todos quienes quieran colaborar, seguir también, ¿no?, comunicándose y haciendo llegar las ayudas, y nos vamos a quedar más que alertas a cómo sigue toda la situación en toda la comarca andina y en todo el sur en relación a los incendios. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que se siente la colaboración de todo el país, ha venido mucha ayuda y de hecho han venido también gente a ayudar como cuadrilla de incendios. Así que súper agradecidos con todos ya desde el otro incendio también. Y bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Desde acá un abrazo enorme. Bueno, abrazo. Mucha fuerza. Gracias. La saludábamos y dialogábamos con Eliana Camaño, guía de montaña, parte de la Comisión de Auxilio de la Comarca Andina desde el Bolsón.